estás frente a mí. Sin saber qué decir, no escucho palabras que salgan de ti, solo veo la frialdad de tu mirada. Luces tan distante, causando toda esta locura, esta locura de amarte. Ya no sé qué hacer para reconquistar toda tu alma, y mucho menos sé si dentro de tu corazón aún queda algo de amor. Ha llegado a su fin, ya nada importará.